Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta una semana más en Aquí, la voz de Europa, programa 34 de la temporada, penúltimo de este año, pero no por eso falto de información, muchísimas cosas de las que hablar, especialmente de este fin de semana de elecciones, en especial esas elecciones andaluzas. De ellas y de mucho más vamos a hablar con nuestros dos invitados. Empiezo presentando al vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Encantado de estar en vuestro programa de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Y esta semana también nos acompaña nuestro amigo Miguel Michael Bor. ¿Qué tal? Muy bien, un abrazo a todos. Pues Gonzalo, Miguel, obligatorio empezar por la noticia del fin de semana. Elecciones andaluzas, mayoría absoluta de ese PP, de ese PSOE 2.0, que es el PP del señor Moreno Bonilla, del sector más progre, centrista, globalista y rajoyista del Partido Popular. Y bueno, Gonzalo, pues empezamos por ti mismo. Primeras impresiones de estas elecciones andaluzas. ¿Qué piensas? Bueno, si nos creemos las elecciones tal y como nos las cuentan y los resultados que no hayan sido manipulados informáticamente, como nos tememos en la mayor parte de las elecciones, pues parece que hay una tendencia hacia el bipartidismo. Prácticamente la hecatombe en la izquierda radical, dividida y sacando unos resultados horribles. Los de Ciudadanos, para alegría mía también, desaparecidos totalmente, y el globo de Vox pues se ha pinchado, quizás al no ser capaces de haber conseguido diferenciarse del PP y no haber, por ejemplo, tenido un discurso pues crítico con todo el tema de la dictadura sanitaria, vacunación obligatoria y demás. Y al final la gente, pues, con todo el miedo a que la izquierda, pues, pudiese gobernar de nuevo en Andalucía, ha decidido, si nos creemos los resultados, pues, por votar el PP, ya que muchos, pues, a lo mejor veían peligrar la estabilidad del gobierno o que en algún momento, pues, dividiendo el voto apoyando a Vox, pues, hubiese más opciones para la izquierda de gobernar. Resultado final, pues resultado histórico para el PP. Mala noticia para España. Yo creo que tanto que vienen copiando el discurso nacionalista Vox y tanto quieren cambiar las cosas, cuanto antes, desde mi punto de vista, formen parte de gobiernos y se vea que no van a cambiar nada, pues será mejor para que la gente de una forma definitiva aposte pues por opciones nacionalistas de verdad. Ahora mismo, pues, con 14 diputados, pues bueno, ha mejorado en dos los resultados de las anteriores elecciones, pero le daban 20 en principio en los sondeos, ¿no? Y quizás tampoco ha sido la mejor candidata Macarena Olona y le ha metido mucha caña, pues, por no ser andaluza o no tener nada que ver con Andalucía. Y bueno, veremos. Era una oportunidad, como digo, para que Vox, tanto que viene con promesas, pues demostrase algo, ¿no? Y bueno, creo que se ha perdido esa oportunidad y buscarán la excusa de que, claro, no están en el gobierno, como si lo están, por ejemplo, en Castilla y León. Veremos qué es lo que pasa, pero vamos, poca diferencia. Nadie nos va a decir ahora mismo o nos va a enseñar la diferencia entre PP y PSOE, porque prácticamente es lo mismo, así que malas noticias para España. Desde luego, hay que decir que el vencedor ha sido la abstención, que ha sido de un 42%. Es una tendencia creciente en alza, no solo en España, también en toda Europa, el distanciamiento clarísimo de los votantes, en especial de los autóctonos, respecto a sus políticos traidores. Y como decía Gonzalo Martín, está claro que el Partido Popular, en especial este de Moreno Bonilla, es el PSOE 2.0. hecho prácticamente las mismas políticas que el PSOE, ha heredado toda la maquinaria clientelar del PSOE y va a ser un fiel lacayo de toda esta agenda globalista 2030, fronteras abiertas, leyes de género, leyes LGTB, más menas, más inmigración ilegal, exactamente igual que el PSOE y más aún con su jefe, Feijóo, aspirando a la Moncloa. Como dice Gonzalo, Miguel, pues malas noticias para España, porque aquí hay mucho ingenuo que habla de victoria de la derecha, pero ¿de verdad a este Partido Popular actual se le puede llamar derecha o es una basura globalista más? Miguel, ¿qué piensas? ¿Tus primeras impresiones de estas elecciones andaluzas? Bueno, lo primero que quiero decir es que yo soy consecuente con lo que digo. Por supuesto que he pasado del tema absolutamente, no importa nada estas elecciones asquerosas, ¿no?, del sistema, en una taifa asquerosa, en la españolísima y castellanísima Andalucía, pretendiendo hacer allí un experimento masónico del que el traidor Blas Infante estaría muy orgulloso, ¿no? O sea, una cosa deleznable que, además, hay que decirlo, ¿no? Al propio Almanzor o al de Ramón III no les gustaría, ¿no?, el PP, este andalucista yihadista que tienen allí, ¿no? Yihadista en el sentido de que les encanta todo el tema islamista y todo esto, ¿no? No, está clarísimo, o sea, es una tendencia que es peligrosísima para Andalucía y para toda España, el hecho de idealizar lo peor de la historia de nuestro país siempre, ¿no? O sea, el ejército que se había derrotado en la guerra civil era súper democrático, no mataban a nadie, no fusilaban a nadie, las hordas de Almanzor también eran unos santos, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, Almanzor, Abderramán III, Abderramán II, les hubieron cortado la cabeza a todos estos, empezando por el Bonilla, Macarena y acabando por todos, ¿eh? No porque sean anti-yihadistas, sino porque efectivamente la degeneración, ¿no?, moral que trae el PP y el PSOE y también Vox, ¿vale? Y ahora lo voy a demostrar por qué. Porque claro, aquí parece que siempre yo tengo una obsesión con Vox, como algunas personas me dicen por ahí. Yo no tengo ninguna obsesión con nada. Yo, mi obsesión es defender a España. Lo siento mucho, o sea, yo entiendo que hay gente que le guste lo que digo y gente que no le guste. Para defender a España están estos señores de Democracia Nacional y lo están demostrando con hechos. Tienen gente en la cárcel, están enfrentándose a todos los poderes del sistema. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo, pero yo, por supuesto, que les voy a votar. Si es que voy a votarles a ellos, en las nacionales, por supuesto. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que Macarena es la personajilla esta, es parte del PP y de todo demás? Vienen todos del PP, por supuesto, ¿vale? Pero es que lo ha dicho claramente, o sea, a pesar del batacazo que se han pegado, que no les ha votado casi nadie, ¿no?, porque ha sido un desastre total, no son necesarios para nada, el PP se ha reído de ellos, ¿vale? Pero, o sea, esta que estaba tan enfadada el otro día porque estaban enseñándoles a los niños en el colegio de Andalucía auténticas guarradas que ha trascendido por toda España, ¿vale? Pues esta señora quería poner, ha dicho que si hubiera ganado hubiera puesto al otro, al PP, de vicepresidente. Lo ha dicho ella. O sea, no son cosas de Michael Vox, ¿vale? Entonces yo no sé si se puede seguir sosteniendo que Vox es nada diferente al PP. Es lo mismo. Yo lo que he conocido en Santander es exactamente gente del PP que echaron a todos los que estaban. Yo me fui antes, por supuesto. A mí no me echa nadie de ningún lado, al menos esto, vamos. O sea, siempre es gente del PP, son gente del PP, y el PP, tú lo has dicho, Michael, y es verdad, es el PSOE 2. Entonces, hay que dejar de engañarse. Esto ha sido ya lo último. Sí, desde luego has comentado eso que dijo en el debate, ¿no?, que ya es un poco de pérdida de contacto con la realidad, que suele ser el principio del fin de un político, ¿no? Cuando le dijo a Juanma Moreno, si usted iba a ser mi vicepresidente en un gobierno en el que yo voy a ser la presidenta, ¿de verdad se lo creía lo que estaba diciendo? O yo no sé si esta gente ya vive en una realidad paralela, pero desde luego no lo han hecho nada bien. Lo de Macarena Olona, que no era andaluza, en principio no tiene que pasar nada, lo que pasa que lo ha enfocado mal, ha querido ir de falsa andaluza en plan folclórico y seguramente pues a muchos andaluces esa línea de actuación no les ha gustado. Habría sido más honesto y más consecuente decir, vale, sí, yo no soy andaluza, no lo soy, pero soy española, Andalucía también es mi tierra y aunque yo no sea de aquí voy a darlo todo por los andaluces. Seguramente eso habría sido más honesto y le habría caído mejor a los andaluces que ir de falsa andaluza sin serlo. Por otra parte, como decís, pues ya viene de atrás esto de ser la muleta verde del PP en las autonomías. Y bueno, si poco a poco la gente va viendo que no se diferencian lo suficiente del PP, pues al final acabarán yendo al original, al partido original, que es el PP, y ya es una línea bastante preocupante, como en aquellas regiones donde el gobierno depende de Vox, prácticamente no consiguen absolutamente nada. Y encima es que luego se medio arrastran ante el PP, un PP que no se cansa de ningunearlos. Ha sido otra vez casi humillante esta campaña. Juanma Moreno, Feijóo, constantemente ninguneando a Vox, diciéndole al PSOE que se abstengan para dejar fuera a Vox, que Vox no va a entrar en el gobierno bajo ninguna circunstancia, y mientras tanto los señores de Vox diciendo que sí, sí, que queremos gobernar con el Partido Popular. Es que, vamos, un poco de orgullo. ¿Qué diferencia cuando el Partido Popular o el PSOE tienen que depender de partidos independentistas? ¿Cómo se arrastran ante ellos? ¿Cómo les dan todo lo que les piden? Y en cambio con Vox es un desprecio detrás de otro, un rechazo detrás de otro, y los de Vox no se... Lo que se merecen, si son gusanos que se arrastran detrás de los otros gusanos, pues es lo peor en esta vida, es ser un gusano de un gusano. Brevemente, que a ver si aprenden, se desmarcan de esto y a ver si por lo menos este palo de quedarse fuera del gobierno, por lo menos como no dependen de tener que pactar con nadie, a ver si ya empiezan a hacer una oposición más dura de verdad y se desmarcan, porque si no es que van a seguir bajando y ya veremos cómo terminan, Gonzalo. Sí, tal cual. No, respecto a lo que decíamos de la identidad andaluza o no de Macarena, esto es lo que tiene el estado de taifas que han creado el régimen de 78, ¿no? Que es totalmente entendible y plausible, no solamente por la izquierda, sino por todos estos memócratas, que te venga un senegalés, esté en las listas de cualquier partido, no, y sea diputado nacional. En cambio, un español en otra región, si se presenta, no es de esta tierra, no tiene nada que ver con nosotros, como decían los de izquierda respecto a Macarena, ¿no? Y es vergonzoso, ¿no? Ellos que argumenten en contra de una persona, más allá de su ideología, su origen, ¿no? O de dónde ha nacido, cuando son los primeros que cualquier extranjero le ponen en cabeza de lista, pues es vergonzoso, ¿no? Y esto es lo que un fiel reflejo de lo que representan las elecciones autonómicas, que es diferenciarse las regiones cada vez más entre sí para ver si pueden estirar el chicle hasta que rompa por algún lado y España pues se vaya al garete, convirtiéndose pues eso en una Yugoslavia de nuevo. Además es poco lamentable, siendo esta región la primera línea frente a lo que se nos viene de ese continente africano, con las amenazas constantes de Marruecos, las amenazas de Argelia, pues quizás esperaba una reacción más contundente del pueblo andaluz, pero parece que han votado continuismo con el señor Moreno Bonilla, y no sé qué pensáis de las consecuencias secundarias que pueda tener esto para la política nacional. ¿Creéis que esto va a reforzar el bipartidismo? Porque, como ha dicho antes Gonzalo, los podemitas se hunden, Yolanda Díaz también se hunde con sus candidaturas, Ciudadanos desaparece, Vox parece que se congela, y bueno, parece que se refuerza este bipartidismo globalista. Ayer me hizo bastante gracia viendo el especial de La Sexta, repito, La Sexta, y estaban encantadísimos con la mayoría absoluta del Partido Popular, para que nos hagamos una idea de este PP, del señor Feijóo, por dónde van los tiros con ellos. Y en definitiva, ¿pensáis que esto puede estimular todavía más esta línea centrista, progre, globalista del PP, y que van a hacer alguna especie de piña el PP y el PSOE en el futuro? ¿Qué pensáis en este aspecto? Hombre, a ver, lo que está clarísimo es que aquí es una cadena de gusanos, ¿no? Eso está claro, o sea, Vox está clarísimo que son los gusanos del PP. O sea, es que es algo ridículo, cuando además se desarrollaron, nacieron y se desarrollaron al principio, y yo me acuerdo perfectamente, haciendo una oposición al PP dura, diciéndole que era el complejines, que si no sé qué, que si era la derechita cobarde. Pues vosotros sois los gusanos de la derechita cobarde, o sea, pero los gusanos en el sentido literal. O sea, lo que tú has dicho, Michael, o sea, ellos, haciéndoles constantes, ¿no? Es como, me recuerda un poco como a la España de los señoritos, ¿no? Como en plan, el criado ahí intentando que el amo, ¿no?, esté contento y tal, y el amo dándole patadas y ignorando completamente al siervo de turno, ¿no? Esto es igual. Y luego los del PP actúan como gusanos con el PSOE y el PSOE hace lo propio. También le está dando patadas. Y dices, pero vamos a ver, pero si aquí el que menos vota a la gente en España es el PSOE. O sea, ¿cómo puede ser que al final en lo más alto de la pirámide de este partido de mierda, de este régimen, sea el PSOE el que está ninguneando a todos al final? Pues sí, así es. Incluso a Podemos, ¿no? Que era, bueno, Podemos. O sea, yo esto no se ha fijado de nadie, yo lo estoy contando mucho en mi canal, pero es que yo creo que con lo que dieron, el coñazo que dieron en su día con Podemos, cómo era lo del surpaso, todo esto, ¿os acordáis? El tic-tac, sí. Todo eso, los círculos, bueno, la escoba de la corrupción, ¿en qué ha quedado eso? O sea, ¿cuántos círculos quedan en España? Hace años que no hay ni un puto círculo en ninguna parte. Yo que soy más aficionado a llamar a las sedes, yo lo noto porque yo llamo mucho a las sedes y veo que es que no hay nadie al otro lado. O sea, solo han quedado la gente que se dedica a las finanzas del partido, que me hace mucha gracia, ¿no? O sea, en Podemos solo quedan los financieros, son los que te cojan el teléfono. Qué pobre gente, ¿sabes? Están trabajando, ¿no? Es que sean, no son políticos ni nada, pero es una cosa patética. O sea, es que lo de este régimen es patético. O sea, tenemos que acabar con esta gente. Y hay que acabar, y lo digo así de claro, lo siento mucho al que le guste y al que no, pero hay que acabar con Vox. Ha quedado clarísimo, esto ha sido ya lo último. O sea, que están recibiendo patadas del PP, de los que están enseñando auténticas marranadas en el colegio a los niños y haciendo todo lo demás, y ellos diciendo que le van a poner de vicepresidente y arrastrándose por el suelo y, por favor, al personaje este, ¿no? Que además se estaba riendo de la otra en el debate en su puta cara. O sea, es que ha sido patético. O sea, incluso para ser Vox ha sido patético. Lo siento por la gente que siga creyendo esto, pero yo creo que ya es hora de despertar. Vamos, no tenemos que defender a Vox, tenemos que defender a España, coño. Esa es la prioridad, no a ningún partido, sea cual sea. Desde luego, si no cambian su línea de actuación, eso que has comentado de los círculos de Podemos, parece ser que en Vox también está pasando en cierta medida. Están también la central, por así decirlo, están destruyendo muchas delegaciones locales de gente muy válida, de militantes válidos. Y es que lo que han hecho desde el principio, Miguel, es que eso lo han hecho desde el principio, no es de ahora, es su tendencia desde el principio. Todo el que valía algo allí los han echado. Es así. Y un partido. Que no me crea, joder, que me cago en la puta, que no me crea, que en mi canal lo cuento todos los días. Eso. Un partido, si no tiene una base fuerte, no pueden depender del dinero que les venga desde vete a saber dónde, porque el dinero te lo cortan, y entonces si no tienes una base popular fuerte, te vienes abajo, que es lo que le pasó a Ciudadanos y a otros partidos, y desde luego están cogiendo una línea peligrosa, equivocada, y lo que decía antes, a ver si estando por lo menos en la oposición totalmente en Andalucía espabilan un poco, porque si no, pues ya veremos. De todas formas, yo creo... Tampoco, también es un poquito precipitado por estas elecciones dar un análisis global, ¿no?, a todas las elecciones que vayan a pasar de aquí adelante en España. Pero puede ser que desde las élites, desde arriba, desde Club Builder, desde donde sea, hayan dicho, bueno, la transición está para que la gente pensase que había cierto colorido en el Parlamento, que se podía elegir diferentes cosas. Venga, esto ya ha terminado, vamos a volver al bipartidismo. Porque parece ser, sí, es verdad que se ha consolidado como tercera fuerza política de España Vox, como lo era hasta hace poco Podemos, pero veremos si esto no significa volver otra vez a las grandes mayorías de PP, PSOE, apoyándose con separatistas. Entonces, no lo sé. Eso, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones en general, pero puede ser que sea de nuevo, pues eso, de alguna forma se haya ido... Se han recibido directrices desde arriba para volver al bipartidismo porque las élites consideren que sea más beneficioso para España. ¿Quién sabe, no? Pero no lo descarto. Sí, más todavía con Feijóo, que tiene toda la pinta de ser un peón, un chico destacado de este nuevo orden mundial. También el PP con Ayuso está fuerte en Madrid. La Comunidad Valenciana, si todo esto de Mónica Oltra acaba en su dimisión, imagino que también la izquierda se hundirá y subirá a la derecha, y tiene toda la pinta que con esta crisis económica de la que luego hablaremos, pues se está preparando el recambio, como ocurrió en su día, el recambio de Zapatero por Rajoy, y ahora pues seguramente cambian a su chico Sánchez por su otro chico Feijóo. Miguel, esto siempre es la misma película, ¿no cambia? Es que, ¿cómo va a cambiar? A ver, Miguel, tú, yo no pasa, yo mira, vamos a ver, yo de verdad que acepto, soy, en ese sentido sí soy demócrata, como europeo, o sea, quiero decir que no pienso que tenga que haber aquí un emperador dando latigazos a los demás, Yo creo que el mejor es el que tiene que, el que quiera el pueblo, es el que tiene que gobernar, ¿vale? Pero es que aquí hay una constante, o sea, yo entiendo perfectamente que hay gente que está de acuerdo conmigo o que no, vale, perfecto, ¿vale? Pero es que hay cosas que no se pueden ya negar porque están demostradas. O sea, hay una conspiración constante, joder, para que nunca sea el partido más votado el que gana. Si es, si no es el PSOE, claro, lógicamente. El régimen del 78 fue creado para que el PSOE gobernase España. Es así de simple, ¿vale? Uno se da cuenta enseguida cuando ve quiénes apoyaban a esa gente desde el principio, incluso gente que venía del franquismo, ¿no? Han sido los que han creado la figura de Isidoro, el PSOE este, ¿no? De Corcuera, Isidoro, toda esta gente, de los Solana y demás. Pero vamos a ver. Hay una cosa que es que yo lo he investigado personalmente y tengo las pruebas de todo. O sea, el PP está metido en el 11M desde el principio hasta el final. Vale, entonces, con ese chantaje de Estado tan fuerte que tienen esta gente, como es lógico, tienen que bailar ahora todo lo que les digan desde Washington o de donde sea, ya está, no pueden hacer otra cosa, porque si no van todos a la cárcel, pero todos. Vale, empezando por Aznar. Es así de simple, o sea, y lo digo con toda mi responsabilidad. O sea, no estoy haciendo que partícipes a la Voz de Europa de esto, pero es que está tan claro como que todo eso pasó antes, durante y después, todo lo que pasó en el 11M, estaba el PP, no el PSOE. El PSOE siguieron luego tapando aquello. Entonces, desde ese momento ya empiezan los chantajes clarísimos, porque además todos recordamos, no sé si os acordáis, a Pepiño Blanco diciendo ya desde el principio a Rajoy, ¿no? Diciendo, bueno, si quieres, resolvemos el 11M. O sea, algún día saldrá la verdad, dijo textualmente, algún día saldrá la verdad de cómo el Partido Popular utilizó una gran desgracia como una oportunidad electoral. O sea, están chantajeándoles en su puta cara. Entonces, por supuesto que nunca el PP va a levantar cabeza. Lo que tenía que haber hecho el PP después de todo eso era haber, si hubieran tenido vergüenza, que no la tienen, era haberse disuelto como partido, haber sido cada uno a su casa y haber desaparecido del mapa, haberse dedicado a lo que fuera, ¿vale? Eso es lo que tenían que haber hecho, disolverse por el bien de España. Pero es que al bien de España no le importa a nadie aquí, de esta gente. Entonces es que estamos siempre dándole vueltas a los mismos personajes. Ya está bien. Yo creo que, mira, no importa quién gane las elecciones y no importa quién vaya a votar. Es que no conduce a ningún sitio. Es que yo no lo entiendo ya, la gente. No puedo entenderlo ya. O sea, lo podía entender hace 3 años. Ya no lo puedo entender. Y mientras tanto, Gonzalo, en otros países ocurre lo mismo. También, más allá de posibles pucherazos, abstenciones altísimas y en Francia, pues partidos absolutamente traidores al pueblo francés, como el del señor Macron o el del señor Mélenchon, siguen cosechando la mayoría de los votos. Es cierto que formando coaliciones con otros partidos y, por lo menos, un poco de esperanza, el subidón espectacular del partido de Marine Le Pen. Gonzalo, ¿qué sabes de estas elecciones? Coméntanos. Bueno, el sistema electoral francés está configurado de tal forma que pueda frenar cualquier ascenso de un partido patriota o nacionalista, porque el sistema electoral francés ha ido cambiándose a lo largo de los años según iba pues creciendo el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Y es increíble que una candidata como Marine Le Pen, que en segunda vuelta pues ha tenido un gran porcentaje de votos por parte de los franceses para las elecciones presidenciales, pues haya tenido un grupo, no ha tenido grupo propio hasta este año, ¿no? Porque parece que desde el año 86 no tenía grupo propio el Frente Nacional, ¿no? Las elecciones, pues, tendrán que volver a convocar elecciones, entiendo yo, porque no ha conseguido la mayoría necesaria para gobernar Macron. Se ha quedado 55 diputados, con 234 diputados, si no me equivoco, y ha habido un gran ascenso de la izquierda que lidera el franco-israelí Mélenchon. Entonces, bueno, sí, es verdad que son buenos resultados para Marine Le Pen, que de no tener el grupo propio ahora va a poder contar con 89 o 90 diputados, pero en los 577 diputados de la Asamblea Nacional, pues bueno, no son suficientes. Macron sigue siendo el partido más votado, algo que me parece increíble, con el confinamiento y la dictadura sanitaria que ha sufrido Francia de forma brutal, con la represión policial que yo creo que en pocos países ha vivido como en Francia, con la obligación de con la vacunación obligatoria para todos los empleados de hospitales y demás. Incluso muchas empresas lo han puesto obligatorio y querían extenderlo a todo el Estado francés, y la gente le sigue votando como primera opción. Es algo increíble. Entonces, bueno, poco cambia en Francia. El sistema está configurado de tal forma que sea muy difícil que un Frente Nacional, aunque ahora lo denominen de forma diferente y sea Marine Le Pen la que está al frente y no sea una nacionalista como tal, es difícil que en algún momento llegue a conseguir algo importante. Porque al final, entre Macron y la extrema izquierda, pues ha conseguido casi 60% de los votos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo no es posible gobernar de esta forma, no tiene mayoría absoluta. Yo entiendo que tendrán que disolver la Asamblea Nacional y volver a convocar elecciones, porque si no va a poder pactar con nadie en principio. Y la oposición la lidera la izquierda y el Frente Nacional son los apestados que hacen el cordón sanitario, este que llaman, pues es ingobernable ahora mismo. Y para terminar esta primera parte del debate, Miguel, no sé si has seguido las otras elecciones que ha habido este fin de semana, las colombianas, donde el pueblo colombiano ha votado de presidente a un exterrorista marxista de las FARC, un podemita, diríamos, el podemita de el Pietro, el podemita colombiano, que sí. Bueno, estamos siempre un poco en lo mismo estamos siempre en lo mismo con este tema. A veces cuando hablamos de la hispanidad la gente se enfada un poco con nosotros, no nos interpreta bien lo que queremos decir. Por supuesto que hay que llevarse bien con los países hispanoamericanos, en especial con aquellos núcleos, con aquella gente que simpatiza con España, que se siente auténtica heredera de su herencia, de su pasado español, pero es que, claro, hay gente, me estoy hartando de discutir en Twitter con gente que interpreta mal el tema de la hispanidad, con los Pedro Insúa y compañía que han usurpado el movimiento de la hispanidad, lo han manipulado, y poco menos que dicen que España tiene que romper por completo con Europa, que se tiene que desgajar de Europa y irse volando hacia Hispanoamérica y pactar con aquellos países, porque aquellas allí sí que nos quieren, al contrario que en Europa, allí sí que nos quieren mucho, son españoles como nosotros y con ellos nos llevaremos perfectamente. Pues estamos viendo que esto no es así. Aparte de la gente que está viniendo aquí, que dista muchísimo de ser pro España, y como lo estamos viendo en el día a día, es que incluso los de allí pues están votando a candidatos como este Petro, este podemita, que Miguel, imagino que muy simpatizante de España y de la herencia española de Colombia y de América, no será con esta gente cómo vamos a llevar o a tener algún tipo de amistad o de acuerdo. Es imposible. Sí, hombre, a ver, lo que pasa es que, a ver, Miguel, yo sí entiendo a la gente que no, a veces no comprende cómo interpretamos la hispanidad en este programa, porque, joder, yo creo que damos demasiadas patadas, no yo, pero como programa, a gente que, joder, también hay que darles la oportunidad de que pensar una cosa. La masonería en América ha tenido un vergel, o sea, desde que España fue derrotada allí, en el siglo XIX, completamente, o sea, allí aquello ha sido el paraíso de la masonería, ¿vale? Les salva a ellos y a nosotros también, que han sido, que siguen siendo muy españoles, o sea, en el sentido de que tienen una cultura católica, conservadora, familiar, etcétera, que un poco, y muy antigringa, porque han sufrido mucho los ataques después de echarnos a nosotros de allí, todavía también, o sea, han sufrido constantes agresiones por parte de los yanquis y están mucho más despiertos que nosotros en general en todos estos países. Por supuesto, o sea, yo que conozco muy bien esos países y los quiero mucho, y además que creo que los entiendo bastante en ese sentido y sé lo que hay, o sea, sé que la masonería ha metido muchísimo la zarpa allí. Entonces, mucha gente que viene a América viene con ese barniz masónico que incluso lo traen aquí a España, ¿no? De que bueno, aquí están bien y que España está muy bien ahora, pero que claro, pero quieren como creerse, de alguna forma vienen con ese chip de que les debemos algo. No es cierto. Nosotros no les damos nada a ellos ni ellos a nosotros. Somos pueblos hermanos y se acabó. Eso, como decía Galdós, somos pueblos son pueblos de América que son como reproducciones de nosotros mismos. No creo yo que un Latin King, que cualquier mierda de estos trinitarios y demás tenga mucho que ver con la hispanidad. Vale, eso es una cosa yanqui completamente. Es una cosa masónica. Yo ya he dicho que yo he investigado además el origen de todo eso y tiene un origen en la francmasonería, en el vudú, en los yanquis, en toda esta mierda. Entonces, no tiene nada que ver con España. Yo ya te dije el otro día, podríamos hacer un vídeo un día sobre eso, porque mucha gente se daría cuenta de cuán lejos viene todo eso. Entonces, bueno, lo de Pietro, pues se veía venir. O sea, yo que sigo muchísimo la política colombiana, lo conozco muy bien, es más compleja de lo que parece, es muy bonita también, es muy apasionada. Además, allí ha habido ultraderecha, ha habido ultraizquierda, de verdad, ha habido de todo, literalmente. Y este es lo peor, el Pietro este es lo peor de la masonería, de los vagos fracasados y la gentuza que pueda haber en América, por supuesto anti-español, pero también anticolombiano, odian a Colombia totalmente, esta gentuza. No son de los que están en la selva ni siquiera luchando, es gente que está en un despacho ahí. Colombia tiene muchísimas bases de la OTAN, de Estados Unidos, eso hay que recordarlo. O sea, quien gane las elecciones allí, ya sabemos, es como aquí. O sea, es porque los gringos quieren. Entonces, siempre todo conduce a los gringos. Es que no sé por qué os empeñáis en que es que esta gente son autónomos. Que no, que no es así. Que los que están luchando contra la hispanidad, en realidad, en el fondo, no son ni los propios americanos, sino que hay otra gente que son los que colocan a esa gentuza ahí para que le, para, y además, ¿quién se puede creer ya a estas alturas que hay ninguna elección limpia en ninguna parte? Vamos. Te podría poner ejemplos en Colombia de que no te creas que ese tío ha ganado porque ha ganado. No me lo creo. Gonzalo, no sé si quieres brevemente añadir algo. Bueno, lo de Colombia parece ser que no es algo nuevo que viene de sorpresa. Acordaos la ley del aborto de Colombia, tan polémica que no se puede tocar la reforma que han hecho, porque la han incluido, parece ser, en su constitución, que es una ley que ha despenalizado el aborto hasta la semana 24, es decir, que pueden abortar en cualquier momento. No hay ningún tipo de ley que impida que una mujer en cualquier semana pueda abortar. O sea, que es algo increíble. Y entonces, claro, el marxismo cultural, sí que es verdad que Colombia ha combatido durante muchos años la guerrilla, en cierto sentido se parece un poco al lavado de cara que han querido hacer por parte también de muchos medios de comunicación en España con los terroristas de ETA, ¿no? Todos estos guerrilleros, esta gente que ha asesinado, que ha secuestrado, que ha puesto bombas, pues tras el armisticio, ¿no?, con la guerrilla del ejército colombiano y queremos la paz y bla, bla, bla, pues tenemos a terroristas en las instituciones. Y eso es lo que pasa, ¿no?, con el blanqueamiento y la gente, pues bueno, entiendo que la gente no quiera atentados y quiera pues un país en paz, pero si la solución o la contraprestación de todo esto es tenerles en las instituciones, pues ahora veremos lo que pasa con Colombia, pero me huele que será otro Obrador y otros como otros tantos indigenistas, y si no indigenistas, pues anti-español, con su discurso de odio a todo el legado español. Entonces, malas noticias para España. Si bien la derecha, sabemos que en Hispanoamérica muchas veces son candidatos con doble nacionalidad israelí, lo que sea, como pasa en Venezuela, pues tampoco es que vayan a defender el legado español, pero no van a hacer una lucha cultural anti-española como hacen toda la izquierda indigenista. Y en Colombia, pues vamos a verlo. Seguro que ya dentro de poco empezamos a escuchar cualquier declaración absurda reclamando oro o cualquier o cualquier imbecilidad que se le ocurra al exterrorista este. Así que, bueno, para nosotros creo que es mala noticia que haya ganado él. También entiendo que económicamente pues será peor, porque si bien todos en Hispanoamérica los políticos roban de un lado o de otro, los de la izquierda, pues estos que vienen con promesas de libertad y de justicia y tal, tipo Lula, son los primeros que roban y roban con ansiedad. Entonces esto puede tener como consecuencia pues una mayor oleada migratoria a Europa, y el primer país que lo va a pagar va a ser España. Entonces no auguro nada bueno de estos resultados. Pues el tiempo dirá las consecuencias de estas elecciones, tanto de Francia como de Colombia. Nosotros hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos con vosotros. ¡Hasta ahora! El próximo sábado 25 de junio te esperamos en las jornadas Alta Tensión que Democracia Nacional organiza en Madrid el fin de semana previo a la cumbre de la OTAN en esa misma ciudad. Hablaremos de falsas banderas, del 11M, de Marruecos, de la OTAN, de falsas pandemias y de las cloacas del Estado. Recuerda, sábado 25 en Madrid. No faltes. We'll be right back. Volvemos a estar con vosotros y hablamos de la situación económica de España, de Europa y del mundo en general, que parece que se está desacelerando de forma bastante preocupante, especialmente para los países del sur de Europa. Ha habido una reunión del Banco Central Europeo hace unos días que prácticamente ha pasado bastante desapercibida en los medios de comunicación, pero empiezan a sonar palabras de las que ya nos habíamos olvidado hace mucho tiempo, como rescate, como pigs, como hombres de negro, y nuevamente parece que esta cúpula de la Unión Europea y del Banco Central Europeo enfila al sur de Europa y nos esperan tiempos más que complicados con esta inflación, con estos precios que no paran de subir, con esta gasolina que se va, según nos dicen, a 3 euros el litro. Van a tener que subir sí o sí los tipos de interés y desde luego mucho más de lo que están anunciando, porque con una inflación del 8% subir los tipos un 0,25 no sirve de nada. Y en el caso de países tan mega endeudados como España, una subida de tipos potente puede llevar el país al colapso. Para que eso no ocurra, estos señores del Banco Central Europeo quieren seguir imprimiendo su dinerito de la nada y con esa estafa, con esa trampa del dinero deuda, exigirán contrapartidas que serán las de siempre: privatizar masivamente la propiedad pública de todos los españoles, recortes en pensiones, recortes en salarios, cambios en las leyes laborales, las recetas de siempre que llevan a los países a su hundimiento y a su postración. No sé qué pensáis que puede pasar a partir de ahora, pero desde luego las perspectivas con estos precios, con esta inflación, con esta energía, que no solo por el tema del precio, sino porque conseguirla cada vez está más complicado, con todos estos movimientos que han surgido a raíz de la guerra de Ucrania, desde luego parece que España puede revivir aquellos tiempos tan convulsos que sufrimos con Zapatero y Rajoy hace ya más de 10 años. ¿Qué pensáis? Yo quería decir una cosa muy breve de lo anterior, porque sí, es que Gonzalo ha dicho una cosa que quiero, que es verdad, decían que lo del aborto lo han blindado en la Constitución en Colombia, ¿vale? Y bueno, esa Constitución es como una prostituta, o sea, es como la de aquí. Se puede cambiar cuando se quiera, ¿vale? O sea, es así. Y cuando Pablo Escobar, que es un personaje que conoce todo el mundo, obligó a cambiar la Constitución para que no se pudiera extraditar a presos colombianos a los Estados Unidos, ¿vale? Les obligó a cambiar la Constitución y cuando se murió Pablo Escobar lo volvieron a cambiar, ¿vale? O sea, que es que no nos engañen con sus mentiras de masones de siempre. O sea, que pueden... No, es que está en la Constitución, no se puede cambiar. Bueno, pues si quieren, lo cambian. Es así de simple. Y, por supuesto, también quiero decir una cosa. El mayor indigenista, cómplice de todas estas masonadas, ataques contra la hispanidad, etcétera, se llama Leticio VI de... Ya, todo, bueno, ya sabéis a quién me refiero. El jefe, el supuesto jefe del Estado. Esa persona, cuando cualquier líder, supuesto líder, bueno, cualquier masón colocado por la corona británica y por toda esta gente, vomita su odio antiespañol y su racismo antiespañol, como el viejo chocho ese de México, López Obrador, o el tal Castillo este de Perú, estos indios sin pluma, como les llamo yo, empiezan a vomitar su odio antiespañol, y además llamándole a esa haciéndole a él como receptor de esos insultos contra nosotros, él se queda callado absolutamente, porque en el fondo le encanta todo eso, ¿vale? Cuando se llenó un estadio de fútbol entero, lo digo para que no sigamos pensando que es que el odio antiespañol, el peor odio antiespañol viene de los españoles, joder, de esta gente. El cuando llenaron un estadio de fútbol entero para hacer la final de la Copa del Rey, precisamente, y estaba este personaje allí con Artur Mas y demás, todos vimos el bochorno de que esos subnormales, miles de subnormales ahí pitando el himno, y este se quedó callado y no hizo absolutamente nada, ¿vale? Eso solo quería dejarlo claro porque es que es la realidad. O sea, para que luego no nos confundamos los patriotas pensando que es que todos los americanos son muy malos porque nos odian, ¿vale? Pero que aquí todos somos muy buenos. No, aquí tenemos al jefe del Estado que es un cómplice absoluto de toda esta historia. Y lo seguirá siendo, y es a la persona a la que tenemos que echar. Solo entonces España volverá a ser lo que ha sido. Solo si echamos a esta gente. Si no los echamos, seguiremos igual. Sí, volviendo al tema de la economía, Gonzalo, tu opinión, y luego dará la suya Miguel. Gonzalo, ¿qué piensas? Pues parece que no nos dejan levantarnos, ¿no? Van sacándose crisis debajo de la manga para ir machacándonos. Veremos en España si esto también tiene va de la mano de otra burbuja inmobiliaria que pueda estallar. Si bien las circunstancias son diferentes y parece ser que los bancos no han estado dando créditos como en principio daban sin ningún tipo de garantía en la crisis anterior del ladrillo, los precios también de la vivienda es algo que está totalmente desbocado, en sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Tanto del alquiler como de compra. Y eso también va a tener consecuencias. Con una inflación cada vez más grande, el poder adquisitivo de los españoles, que se ha desplomado totalmente, que a día de hoy mucha gente no ha recuperado el nivel económico que tenía anterior al 2008, yo auguro nada bueno en España. Y cuando empiezan a llegar a algún tipo de ayuda social, casualmente los principales beneficiados son los extranjeros, porque ya se han encargado en los últimos 30 años de que vengan número de extranjeros suficientes y que tengan aquí sus hijos para poder llevarse las pocas ayudas que hay, porque todas estas ayudas anteriormente no existían, ¿no? Entonces va a estar muy complicado. La clase media española cada vez va a ser más clase baja a nivel económico, porque es inviable toda esta situación económica, no solamente ya de carburantes, sino de todo, cualquier precio. El coste de la vida, sobre todo en las grandes ciudades, es algo que ya no se puede sostener. Y en las zonas más rurales, pues salvo aquel que tenga asegurado un sueldo, que sea funcionario, eso va a provocar pues un mayor abandono, tanto que se preocupan estos memócratas y hipócritas de la España vaciada, pues yo creo que cada vez va a ir a peor esto. Mayor concentración en grandes ciudades, buscando un trabajito de repartidor de Amazon para pagarse una habitación con 50 años sin tener ningún tipo de perspectiva de futuro y mucho menos tener hijos. Y ya se encargarán PP, PSOE y toda la caverna esta memócrata de que las ayudas que hayan pues se vayan destinadas a los no españoles. Yo lo veo muy complicado, yo no sé cuánto más la gente pueda aguantar, si llegará la gente a aguantar hasta estar viviendo pues eso, con un vaso de agua y un mendrugo de pan, y siempre dirán que se puede estar peor. Bueno, pues si uno compara cómo estaba España mucho antes, pero bueno, incluso en el 2007, esto cada vez va a ir a peor, y lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? O lo que vivíamos con nuestros padres, las vacaciones y demás, no vamos a tener que olvidar de todo eso, porque ya simplemente no tener que compartir una habitación con 50 años ya va a ser de ser un privilegiado. El privilegio blanco será de lo que hablan, ¿no? Desde luego parece que estén preparando ese gran reseteo del que tanto nos hablan, del que la pandemia también formaría parte. Y bueno, al final el objetivo es el de siempre, es la demolición controlada, por así decirlo, de la economía, hacer ese reset para implantar ese sistema nuevo, ese nuevo orden mundial. También coincidiendo con esta crisis de las criptomonedas, parece que siempre están dando pasos a lo de siempre. Han creado esta crisis totalmente prefabricada, esta crisis artificial de suministros, esta crisis artificial de la subida de los precios de la alimentación, crisis artificial, guerra absurda y artificial de Ucrania, que ha provocado el subidón también de los precios de la energía, energía que comprábamos relativamente barata a países como Argelia o Rusia, y ahora hay que traerla de otros lugares mucho más cara, políticas verdes absurdas que están encareciendo la energía, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo imprimiendo dinero en masa sin ningún respaldo, y al final lo han conseguido. Han creado esa hiperinflación de forma artificial, pues como digo, seguramente con ese objetivo, con el objetivo de resetear la economía para implantar esa nueva sociedad, esa nueva economía, ese dinero digital, esa desaparición del dinero físico, ese pasaporte COVID para todo el mundo, ese crédito social para todo el mundo, esa sociedad orwelliana que nos estaba Gonzalo Martín dando algunas pinceladas. Y bueno, Miguel, en definitiva, parece que ese es el modelo a seguir, el modelo chino, y que todo esto que está pasando ahora, pues seguramente, como la pandemia, pues un pasito más. ¿No crees, Miguel, que siguen avanzando una y otra vez hacia ese objetivo completamente, pues eso, desde luego, casi satánico para nosotros y para el mundo en general? Sí, pero es que el problema es que, a ver, que el problema no es que ellos lo que quieren hacer y lo que hacen, sino que el problema es que a la mayoría de la población le importa un huevo, literalmente, lo que nos están haciendo. Esa es la realidad. Por eso yo, a ver, a veces soy un poco crítico también con el mensaje que damos aquí, pero es porque parece que a veces idealizamos un poco al pueblo. El pueblo es un poco imbécil, ¿vale? O sea, todos los grandes sabios siempre se han dado cuenta de esto. O sea, el propio Hitler, sin ir más lejos, ¿no? García Trevijano, gente muy diversa, pero que han tenido tiempo para reflexionar estas cosas, joder, se han dado cuenta de que el pueblo es un poco lerdo, ¿no? Y yo creo que todos hemos hecho la prueba de comentar estas cosas con familiares, con amigos, y siempre te dicen como que, bueno, o sea, están siempre quejándose de lo que pasa, pero cuando le vas al origen de las cosas, es como que le estás contando una película. Pero a ver, ¿pero qué película si te están diciendo ya en tu puta cara? O sea, ya no es como antes. Ahora ya es en tu cara, te están diciendo, oye, que a lo mejor tienes que comer gusanos, o que a lo mejor no vais a poder llegar a fin de mes dentro de, o eso, que te van adelantando crisis, ¿no? Pandemias que todavía no han llegado, pero que ya te las están contando, que va a pasar, que no sé, se están riendo en nuestra cara. Lo que tú decías de las criptomonedas. Yo nunca he entendido, yo soy economista, nunca he entendido lo de las criptomonedas, ni lo he querido entender, ¿vale? Me parece, el otro día lo dijo Bill Gates, estoy de acuerdo con él. Esto de las criptomonedas es encontrar a uno más tonto que tú, ¿vale? Así de simple. O sea, que tú te has cargado con esa mierda y se lo tienes que vender a alguien. Es así, en pocas palabras. O sea, aquí yo creo que cada vez más vamos a tener que ir a algo tangible. O sea, comprar cada vez cosas más que podamos controlar nosotros, invertir nuestros recursos en cosas que podemos controlar nosotros. Y un mensaje que estoy repitiendo mucho últimamente, pero porque es verdad y nadie lo hace, es: yo creo que hay que evitar darle de comer más al enemigo. O sea, no meter tanto dinero en Amazon, en grandes conglomerados, porque es que últimamente la gente se está acostumbrando hasta comprar el pan por Amazon y lo ven normal. Cuando hay un tarado calvo, que es el tío este, el personaje este, que se quiere ir a la luna con nuestro dinero o no sé a dónde se quiere ir con una besa, ¿vale? Está financiando el aborto de sus empleadas con el dinero que invertimos en Amazon. Dices, joder, o sea, te está diciendo en tu cara que todo ese dinero, o sea, que es que le sobra, ya le sale por las orejas. A mí me parece muy bien que la gente gane dinero, pero es que este tío, yo creo que, sinceramente, es un tarado de estos, de la secta esta, y la gente sigue comprando en estas empresas que no han dejado, al contrario, han aumentado su facturación gracias a la pandemia, gracias a que nos tuvieron los demás encerrados. Fue un golpe maestro, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el liberalismo ni con nada. Eso es una dictadura que lo que hace es que a unos no nos deja jugar, mientras ellos se pueden estar forrando, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esto, más que de economía, de lo que va es de una dictadura brutal que hacen lo que les da la gana con nosotros. O sea, no sé hasta qué punto. O sea, podemos estar comentando cada día un detalle nuevo, ¿no? Una cosa nueva, pero el trasfondo siempre es el mismo. El trasfondo es que ellos juegan con unas reglas y nosotros con otras. Pero claro, si la gente sigue votando y alegrándose porque el PP ha sacado mayoría absoluta, como decías tú antes, y se siguen haciendo pajas mentales, que parece que ha ganado Franco la guerra, dices, pues eso es justamente al revés. O sea, han ganado precisamente los contrarios, ¿no? O sea, no sé. Pero es la gente. O sea, es que yo no veo al pueblo como una cosa que se está defendiendo, ¿no? Yo no. Pues para terminar, y aunque la semana que viene hablaremos más a fondo de esta cumbre de la OTAN en Madrid, esa OTAN que vuelve 18 años después de aquel simulacro que hizo en Madrid los días antes, bueno, en Madrid, no sé si en Madrid o en alguna capital europea, pero desde luego por Madrid estuvo su secretario general y vuelve a Madrid 18 años después esta OTAN que, extrañamente, dicen que España va a conseguir que esa cumbre incluya a Ceuta y a Melilla como territorio OTAN. Ya veremos, a mí me cuesta bastante creerlo, más aún cuando justamente hoy, estos días, Estados Unidos y Marruecos y otros países están haciendo maniobras militares en las costas marroquíes. ¿De verdad la OTAN va a meter a Ceuta y a Melilla dentro de su paraguas? Lo veremos, me cuesta mucho creerlo. Pero bueno, Gonzalo Martín, este sábado, Democracia Nacional en Madrid también celebra esas jornadas, alta tensión, donde se hablará y mucho de la OTAN. Se hablará de sus relaciones con Rusia, se hablará del 11M, se hablará de la amistad de la OTAN y de Estados Unidos con Marruecos. Y bueno, Gonzalo, unas jornadas que prometen ser más que interesantes, ¿no es así? Así es. Invitamos a todo el mundo que acuda a las jornadas que tendrán lugar en Madrid el sábado a partir de las 5 de la tarde en una sala cerca de en la zona de nuevos ministerios. Y bueno, intervendréis entre otros pues tú, Enrique Lemus, Luis Zapater, experto en todo lo que tiene que ver con Rusia y el este de Europa en general, que hablará pues la guerra de la OTAN contra Rusia, Carlos Paz, que hablará pues eso, de lo que has comentado, la OTAN, aliado de Marruecos contra España, el doctor Luis Benito, la nueva normalidad, para qué han servido las vacunas, y cerrará Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional, que dará una conferencia sobre las cloacas del Estado y sus enemigos. Pues instamos a todo el mundo pues que venga, que acuda a estas jornadas, que son muy interesantes, y como digo, tocamos temas que nadie se atreve a tocar, y menos en persona, ¿no? Sin una cuenta por ahí perdida en Islandia. Así que creo que es el momento adecuado para aquel que no tenga muy claro el papel de la OTAN y, bueno, todos los atentados y todas las operaciones de falsa bandera que son las que, al fin y al cabo, dirimen los destinos de todas las naciones y los futuros y los presentes y futuros gobiernos, ¿no?, que se van sucediendo en estas supuestas democracias, pues bueno. Ahí podrías, si tienes alguna duda, pues aprender bastante sobre todo esto, algo que no vas a encontrar en ningún sitio, en ningún programa de televisión, y lo vas a ver en directo. Entonces, pues animamos a todo el mundo que vengan, que acudan y bueno, que participen de estas interesantísimas jornadas. Pues Miguel, nosotros la semana que viene hablaremos de esta cumbre de la OTAN, así que lo dejamos para entonces, pero tú no estarás, así que sí que nos interesa tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Qué, esta OTAN, con el historial más que discutible y que algún día habrá que estudiar a fondo que tiene con España, pues que venga aquí a la capital de España y se le ponga prácticamente esta alfombra roja. Tú que estás más que puesto en este tema, me imagino que te indignará bastante. Bueno, a mí lo que me indigna es que los peperos siempre estén defendiendo ciertas cosas, ¿no? Porque es que ellos son los que están cargando España, hay que recordarlo siempre. O sea, por eso digo a la gente, no lo digo desde, no sé, desde una silla ahí sentado en un, que ya me crea el juez de todos, no, pero es que a mí muchos semáforos de los que están ellos ya me han atropellado, pero yo lo que no entiendo es que todavía, con la que ha caído desde hace muchos años, sigamos todavía creyendo a día de hoy, después de, sobre todo después de lo que ha pasado ayer en esas elecciones, en esa taifa amazónica, ¿no? Que intenta mal, como a su manera, representar a Andalucía, pero que no es cierto. Hombre, pues efectivamente que sigan amparando a estos asesinos, ¿no? Abortistas, gentuza auténtica, los peperos, que luego van a misa, ¿no? O sea, es que ese es el tipo de católico que a mí me toca las pelotas más que a vosotros, porque yo soy católico y yo no puedo ver católicos ahí. Yo lo que veo es gentuza que están fuera de su lugar. Su lugar es el PP, efectivamente. Ahí no tienen que estar si tu moral está tan extraviada, ¿no? Entonces, en un pueblo tan, con una moral tan extraviada, ya digo, yo no puedo ver, sinceramente, que el peligro viene de ningún, o sea, lógicamente de las bandas de delincuentes inmigrantes, sí, pero es que yo, sinceramente, se habla tanto de sustitución y demás, es que el pueblo europeo es el que se está sustituyendo a sí mismo, o sea, no lo olvidemos nunca, es el pueblo europeo el que está haciendo, son nuestros peores enemigos muchas veces, ¿no? Son la gente esa que realmente nos llaman racistas, siendo de nuestra propia raza. Son esa gente que cuando les avisas de cualquier peligro, de cualquier cosa, te dicen por lo menos que te mueras, ¿no? O sea, son ellos. O sea, no, a mí normalmente me pasa con gente de aquí. O sea, no con ningún inmigrante. Entonces, por supuesto que la cumbre esa, pues, será todo una representación cinematográfica de algo que ya está decidido por detrás. No te extrañe, Miguel, que Ceuta y Melilla estén metidas ahora en el paraguas de la OTAN, porque ellos lo que les interesa ahora es hacernos la pelota a todos porque nos necesitan de cara a Rusia, ¿vale? A lo que quieren hacer en Rusia, en Taiwán, en todo eso. Y está Argelia allí, están muchas cosas que necesitan, tienen muchos problemas. Y entonces seguramente sea un guiño a nosotros, pero al mismo tiempo también es un guiño a Marruecos en el sentido de que yo creo que uno de los proyectos que tienen en mente es el reino este sefardí. O sea, meter Marruecos y España en un mismo paquete, ¿vale? Y ya está, y a lo mejor a Portugal. Y entonces hacer un totum revoluto, quitarnos las Canarias, eso sí, porque eso sí que nos lo van a quitar sí o sí, tarde o temprano, y lo veréis. Y entonces, si la gente quiere realmente luchar por España y quieren de verdad ser patriotas, que dejen de tener ya miedo, porque el miedo ya no podemos tenerlo. Pues hombre, lo que no podemos hacer es seguir con esa gentuza y ir a ninguna parte con ellos cuando son los que se están cargando España literalmente. Entonces, ya está bien. Y a toda esta gentuza les deseo que se vayan a la mierda, vamos. No quiero saber nada de ellos. Pues con estas palabras contundentes de Miguel, de Michael Bor, terminamos el debate de esta semana y despedimos ya a nuestros invitados. Empiezo por Gonzalo Martín, vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional. Como siempre, un placer tenerte con nosotros, Gonzalo, y nada más. Hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias, un honor, hasta la próxima, un saludo a todos. Y despedimos también a nuestro amigo Miguel, Michael Bor, como siempre agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa y seguro, Miguel, que seguimos contando contigo. Un saludo. Vale, muchas gracias por haberme invitado a tantos programas y bendiciones a toda la audiencia, que Dios os bendiga. Terminamos el debate, pero Aquí la Voz de Europa continúa, nos vamos al parte de Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. What? nada más, sin más espera, vamos a hablar con Noelia de Trastámara del parte de esta semana. Noelia, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Encantada de estar una semana más con todos vosotros. Bueno, esta semana hay muchísima, pero muchísima información que aportar. Pero no quiero ser repetitiva, lo cual os remito a todos a ver el directo del pasado día jueves, en aquí la Voz de Europa, donde tanto Miguel, como Enrique Lemus, como Gonzalo o Michael Bor lo abordaron fantásticamente sin dejarse nada, nada en el tintero. Así que os remito a ese directo, que os va a encantar, os va a sorprender. Yo hoy voy a dar un paseo por Europa, a ver qué tal van las cosas. Concretamente me voy a ir a Francia y al Reino Unido. Aunque el Reino Unido no forme parte de la Unión Europea, sigue teniendo las mismas políticas de mierda, si me lo permitís, de inmigración y tal. Son noticias, como siempre os digo, nada alentadoras, pero necesarias. Según la información que aporta Frontex, ya te digo, Frontex es una información que podemos tenerla ahí un poquito, entre comillas, ahí cogerla un poquito con pinzas, pero es un baremo, nos podemos hacer una idea. Siempre que aporto datos, siempre os digo, sumarle más. El número de ingresos detectados de inmigración sin autorización legal en Europa durante los primeros 5 meses de este 2022 rebasó los 86.000. Es decir, un 82% más que el mismo periodo del año 2021. Hablamos de Europa, no solo de España, sino ahora embarcamos Europa. Porque esto es aquí la Voz de Europa. Hay que hablar un poquito también de nuestros vecinos. Bueno, pues un 82% más que el año pasado es muchísimo, como podéis imaginar. Es una barbaridad. Tan solo en mayo se totalizaron unos 23.500 más que en mayo del año pasado. Solo en mayo. Frontex señala también que esta cifra no incluye a los refugiados casi de 4 meses de guerra de Ucrania, los cuales sí están autorizados a ingresar en Europa. No vaya a ser que alguien diga, bueno, claro, es que en esos 85% que ha subido este año, pues puede ser por los inmigrantes, por los refugiados que llegan de la guerra de Ucrania. No, eso no se contabilizan para nada. Otro de los datos también que aporta o que hemos conocido esta semana es que ha aumentado un 120%, hablamos de Europa en general, un 120% en los permisos de residencia en comparación al año pasado. Repito, un 120% más que el año pasado. Eso es una barbaridad, como os podéis imaginar. Y es que van creciendo. O sea, cada año es más, cada año es más, cada año es mucho más. Bueno, en estas también rescato un titular de la prensa donde se hace eco de las palabras de Biden, y es que me hace muchísima gracia, de hace unos días. Y dijo: la inmigración ilegal no es aceptable. Biden. La inmigración ilegal no es aceptable. Pero claro, no se refiere en absoluto a la inmigración ilegal que llega a Europa. En Europa no solo es aceptable, sino es fuertemente reprochable si tú te opones a ella. Esto pone de manifiesto nuevamente el interés que tiene el poder global de destruir Europa desde sus cimientos. O sea, la inmigración ilegal es inaceptable. Excepto que si va a Europa. Si va a Europa lo tenemos que aceptar de cualquier manera. Oye, y ojito que te pongas a ella, porque ya sabes que no solo te censurarán, te llamarán racista, xenófobo, irán en contra tuya e incluso legalmente en contra tuya. Y eso lo sabes muy de buena tinta, Miguel. Sí, y acuérdate, Noelia, que se supone que Biden y Sánchez habían pactado de traer aquí unos cuantos cientos o miles, no lo sé, de centroamericanos ilegales a España, que realmente eso no sé cómo ha quedado al final. Bueno, de momento parece ser que eso está ahí, eso está en pie. O sea, quiero decir, parece ser que Sánchez se va a hacer cargo de los inmigrantes ilegales que le parecen inaceptables aceptar en Estados Unidos. Pues Sánchez lo va a aceptar. ¿Por qué? Evidentemente porque lo necesita para seguir estando en el poder y porque evidentemente Sánchez es uno de los monigotes más importantes del poder global y va a hacer y va a acatar todo lo que les mande desde arriba. Eso está clarísimo. Y bueno, también hemos hablado en el directo del pasado día, yo estuve viendo todo el programa y estuvo interesantísimo, hablasteis de lo que ha ocurrido en Reino Unido, la paralización in extremis por parte de Estrasburgo del vuelo que el Reino Unido había programado a Ruanda para devolver inmigrantes ilegales. Esto lo hablasteis, me pareció muy interesante vuestros puntos de vista, del cual siempre estoy de acuerdo. Lo cual también, según las últimas informaciones que me llegan, Reino Unido se plantea abandonar la Convención de Derechos Humanos a raíz de lo anterior mencionado. ¿Lo hará o solo propaganda? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que es que de momento el jefe o el principal, digamos, el que está puesto ahí El principal representante de los refugiados en la ONU ha calificado esta política, si es que se lleva a cabo al final por el Reino Unido, de catastrófica. La cúpula de la Iglesia de Inglaterra la ha denunciado como inmoral. Aquí hago un alto porque inmoral me parece a mí que se permanezca silenciada la Iglesia en Inglaterra, la Iglesia en general, de los abusos de las niñas por parte de pakistaníes y toda esta gentuza en Inglaterra durante años y se ha mantenido en silencio por las autoridades y por la Iglesia. Esto sí me parece inmoral. También los medios de comunicación se han hecho eco del parecer del príncipe Carlos, del heredero al trono, ahí está, que le resulta espantoso. Es alucinante. En un informe también, no sé si quieres decir algo, Miguel, te he cortado. No, brevemente, es que me hace mucha gracia también los disidentes que dicen, no, es que el Imperio Británico es la cabeza que maneja el nuevo orden mundial. Pues no sé, si es el Imperio Británico lo está haciendo bastante mal, porque se están autodestruyendo literalmente con estas suicidas políticas de inmigración. A lo mejor es que no es el Imperio Británico el que manda, hay gente más importante por encima de ellos. Pero eso es obvio, eso quien no lo vea todavía, no lo entiendo. Además, que también en un informe se ha reconocido que la mayoría de ilegales en Reino Unido, es que esto se ha hecho público, o sea, y os voy a dar datos públicos, datos oficiales, y aún así con los datos oficiales es espantoso saberlo, conocerlo, es espantoso. Bueno, en un informe que se ha reconocido en Reino Unido es que la mayoría de ilegales llegados a Reino Unido en 2021 eran hombres de edad militar, principalmente de Irán, Siria e Irak. Esto no es nada nuevo para nosotros, pero parece ser que cuando sale de forma oficial, ya para una cierta parte de la población es como más creíble, que esto ya lo sabíamos nosotros. La mayoría son hombres de edad militar, sobre todo vienen de Irán, Siria e Irak en este caso. Y es que más de 7.000 ilegales han entrado en el Reino Unido en lo que va de año. 7.000. Lo que estás diciendo, Miguel, que hay por encima del Reino Unido, hay un poder, es el poder que maneja toda la élite, todos los políticos del panorama actual. Tres veces más que el año pasado. Es que tres veces más que el año pasado. Alrededor del 90% de los que cruzaron el canal del año pasado eran hombres. El 90%. Insisto, esto ya lo sabíamos, pero al parecer, como se hace de forma oficial, como que hay gente que empieza a creerlo. Según datos del propio Ministerio del Interior. Ojo, tres cuartas partes eran hombres jóvenes entre 18 y 39 años. Solo el 7% eran mujeres. Con 48.540 solicitudes de asilo, un 63% más que el año pasado, que el año anterior. O sea, una barbaridad. ¿Por qué hablo del Reino Unido en este caso? Porque es que prácticamente de este tipo de información en España no se hace oficial. O sea, no sale a la luz. Es que prácticamente no sabemos nada. Está contadísimo la información que nos llega de este tipo. Lo sabemos así, en forma general, un poquito en Europa, porque Frontex lo hace público. Lo sabemos ahora mismo porque Reino Unido lo ha hecho público, pero no te puedo dar los datos de España en este sentido. No tengo ni idea, porque es que no lo sabemos. ¿Y por qué os cuento todo esto del canal de Reino Unido, etcétera, etcétera, del canal, sobre el canal para arriba y el canal para abajo? Por el nuevo proyecto del túnel. No sé si lo has escuchado, Miguel. No. El nuevo proyecto del túnel de 40 kilómetros que unirá a España y Marruecos bajo el estrecho de Gibraltar. O sea, flipante. Os cuento de qué va el tema. Y reza la noticia en La Razón, y esto lo digo para que escuchéis lo que dice La Razón. Y cito textual, la mejora de las relaciones entre los países de Marruecos y España y tras la visita de Sánchez a Rabat podría resucitar una infraestructura sobre la que llevaban tiempo trabajando, así como algo positivo, que guay, las relaciones han mejorado, la visita de Sánchez, es que me parece inaudito. Además de La Razón, que se supone que es de derecha, bueno, yo qué sé. Yo no sé, bueno, masones perdidos también. Bueno, sí, tal cual, un túnel que uniría a España con Marruecos. Háganse una idea, solo háganse una idea. Pero es que ahora viene lo más bonito. El Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversión, los fondos árabes o el Fondo Africano de Desarrollo han mostrado un enorme interés en financiar esta infraestructura. Hombre, claro, faltaría más. Esto es increíble. Bueno, luego, lo venden como un gran impacto económico positivo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Realmente esto es un coladero, Miguel. Eso lo sabemos tú, yo y cualquiera que esté escuchando este programa. Esto es un completo coladero. Y lo más gracioso de esto es que, además, van a haber ciertos o distintos puertos. Fijaos dónde van a estar los puertos de entrada y salida. Algeciras, Tánger, Cádiz y Ceuta. He dicho cuatro españoles, cuartos, cuatro supuestos puertos españoles y uno que no sería español. Es que todos, o sea, todas las entradas y salidas, principalmente esos puertos, se van a construir en España. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo, pensando en lo peor y pensando en las pretensiones de Marruecos del rey Mohamed VI, me espero cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Desde inmigración masiva, que eso lo doy por descontado, a temas más escabrosos tipo invasión militar. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo siempre me pongo lo peor y, por desgracia, acabo acertando. Es perfectamente posible. De momento sería lo que dices tú, invasión demográfica y, por supuesto, invasión de productos africanos, competencia desleal absoluta contra nuestros productos, especialmente los agrarios. Está claro que esta es una vieja reivindicación, no solo marroquí, sino también de las élites europeas que quieren aprovecharse de esos productos y de esa mano de obra baratísima de África para aumentar sus beneficios, pero todo a costa de perjudicar a las pequeñas empresas, a los autónomos y a los trabajadores españoles. Una auténtica traición sería la construcción de este túnel, al que, por supuesto, nos opondremos con todas nuestras fuerzas. Claro, claro, sí, en el artículo también reza lo que acabas de comentar. Ese gran impacto económico también se refiere a, supuestamente, al beneficio que obtendríamos tanto Marruecos y Europa, supuestamente, pues eso, a la hora de pasar alimentación, productos de Marruecos hacia Europa. Lo que acabas de decir, es un conjunto, es un complemento de todo. Es todo a la vez. Es, desde luego, muy poco positivo para España. Pero es que, además, también has dicho una cosa completamente acertada. Esto viene de lejos. Tanto es así que sus orígenes vienen de la Declaración Común Hispano-Marroquí, fechada el 16 de junio del 79, entre Hassan II y Juan Carlos I. O sea, totalmente cierto lo que acabas de comentar, Miguel. No te equivocas tú tampoco. Bueno, para acabar, me hago eco de una noticia que me llega desde Francia. A mí me gusta mucho meterme en periódicos de otros países porque, como os digo, encontrar noticias en España cada vez... Bueno, yo no sé los años que llevamos aquí la voz de Europa, en el parte de la invasión. 3, 4, no lo sé. Pero, desde luego, cada semana, cada día me cuesta más encontrar información. Y me tengo que ir a otros países como Marruecos, como Francia, etc. Bueno, pues acabo de encontrar, he encontrado una noticia que me llega desde Francia, de un periódico que se llama La Patrie, donde dice así, y me parece interesante. Puede ser que sea un poco cotilleo, un poco tal, pero a mí me encaja bastante, os lo cuento. Dice, la esposa de Pedro Sánchez se benefició de un jugoso caso, dice caso, no sé si es que al traducir no es exactamente eso, pero se entiende, a cambio de la traición a la causa saharaui. Y continúa, conocemos el corrupto Macfem. No sé, será un tipo, no sé. El famoso hotel de... Bueno, es un hotel. El famoso hotel de lujo de Mamousia. Bueno, es que son unos nombres más raros, perdonadme. Un hotel, parece ser un hotel muy famoso que hay, muy lujoso, que hay en Francia, donde se utiliza para atrapar políticos franceses y de otro tipo, ofreciéndole una estancia de lujo antes de filmarlos o grabarlos en situaciones humillantes o comprometidas. Una vez más, parece que el origen de la traición de Pedro Sánchez radica en este modus operandi. Bueno, esta noticia continúa, es bastante extensa, bastante compleja, es muy interesante, da datos que, bueno, te lleva a la reflexión, datos que podría casar bastante, que le encuentras bastante sentido, pero os la voy a dejar para el parte de la semana que viene, que es tela marinera esta noticia. No va a dejar a nadie indiferente. Pero insisto, como es una noticia de bastante desarrollo, no tengo demasiado tiempo, os dejo solo este pisco labis, porque la semana que viene la voy a desarrollar con pelos y señales y más de uno va a quedar con la boca abierta. Pero bueno, para que os hagáis una idea, parece ser que hay alguna trama, alguna historia entre Marruecos, Francia... No sé si os sonará esto, Marruecos, Francia... Un hotel, una grabación, alguna historia con la mujer de Sánchez, con Sánchez, y tener a Sánchez cogido por las pelotas. Eso, entre otras cosas. Así que, bueno, la semana que viene os lo desarrollaré por completo y empezaréis a atar cabos. Pues nada más, Noelia, nos dejas con las ganas. Esperamos a la semana que viene, seguro que es una información más que interesante. Y nada más, Noelia de Trastámara, muchas gracias y eso, nos lo cuentas la semana que viene. Un saludo. Un saludo para todos. Después de hablar con Noelia de Trastámara, hablamos de historia con Enrique Lemus. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Enrique, esta semana hablamos de un tema bastante especial y que en aquí, La Voz de Europa, solemos tocar de forma recurrente, ¿no es así? Sí, así es. Un tema que se habla, se ha hablado, se habla y se seguirá hablando, sobre todo en aquí, La Voz de Europa, pero que está poco bien visto en otros ámbitos, ¿no? Como que fuera una cosa de moda ya. Vamos a hablar hoy de la masonería, ya que el día de San Juan Bautista, el 24 de junio, en este caso de 1717, se funda la primera logia moderna. Entonces, pues aprovechando esta fecha, vamos a hablar un poquito de estas organizaciones, ¿no? Sí, Enrique, si te parece, antes de que empieces, porque a veces aquí hay un poco de confusión, la gente dice que ese día se funda la masonería, pero realmente lo que se hace es que se reunifican logias existentes, preexistentes, ¿no es así? Sí, se unifican en realidad cuatro logias preexistentes, pero es lo que es la base, digamos, de lo que es la masonería moderna. Hombre, si nos ponemos a hablar de la masonería, podemos llegar a la Edad Media. Pero claro, la masonería en principio, que eran pues canteros, maestros constructores, no, nada tiene que ver con lo que después, claro, lo que después ha sido, ¿no? Una cosa es un gremio, que era básicamente lo que era, y otra cosa es lo que después se ha convertido. Entonces, bueno, pues pero esta sí que es la fecha, se unifican cuatro logias en esta gran logia de Inglaterra, y como tal es como la fecha esta de fundación, que además lo tienen ellos muy claro y muy, muy concreto, ¿no? Es una cosa que sea así un poco rara, sino que todos ellos lo tienen muy claro, que esto es así, ¿no? Esta gran logia de Inglaterra, sus fundadores fueron James Anderson, pastor presbiteriano, y el francés exiliado a Inglaterra y también pastor protestante, Jean-Théophile de Saguilier, quienes también redactaron en 1723 las denominadas Constituciones de Anderson, que contiene las reglas de cómo se organizan y los principios que describen a la organización. Aquí ya define los tres grados masones, ¿no? Aprendiz, compañero y maestro. El primer gran maestre de la logia fue Anthony Sayer. Y de esta logia han derivado todas las más importantes que existen, ¿no? Se expandió rápidamente por toda Europa. En 1921 se difundió a Francia. En 1722 a Rusia. En España llegó unos años después, en 1727, de la mano de Philip Barton, que luego, curiosamente, este hombre se convirtió al catolicismo y se enterró en el monasterio de Poblet. Este hombre fue un caso un tanto singular. Este Philip Barton, en la calle San Bernardo de Madrid, funda el Gran Oriente de España. En 1734, la logia inglesa se expande a los Países Bajos. Y salta el charco, llega a Boston en el año 738. La difusión de la masonería, como vemos, fue muy rápida. En Francia, también muy tempranamente empiezan a diferenciarse de la inglesa y adoptan el rito escocés. Y ya en 1738 se diferencian y fundan la Gran Logia de Francia, desvinculándose de los ingleses y con el tiempo pasando a ser una oposición a esta. Con esa división habían nacido las tres ramas principales de la masonería actual: el rito inglés, el rito escocés y el rito simbólico francés. En 1751, en Inglaterra, se produce una escisión dentro de la logia y se formó la Gran Logia de los Masones Libres y Aceptados de Inglaterra. El motivo era que acusaban a la Gran Logia de Inglaterra de haberse apartado del camino original de la masonería. La logia primigenia se le pasará a conocer como la de los antiguos y la nueva como los modernos. Entonces, su gran secretario, Laurent Dermond, compiló unos estatutos para la Gran Logia de Inglaterra que denominó Ayman Rezón, que en hebreo significa ayuda a un hermano. Curioso que utilicen el hebreo para estas definiciones, ¿no? Algo tendrán que ver. Estas dos variantes separadas se volvieron a unir en 1813 de la mano de sus respectivos maestros, los duques de Sussex y de Kent, hijos del rey Jorge III. Y tras la unificación pasó a llamarse Gran Logia Unida de Inglaterra. Eso vemos la importancia que ha tenido esto cuando la Casa Real Británica son los grandes maestros de esta logia, ¿no? Actualmente, el gran maestro de la logia es el príncipe Eduardo de Inglaterra, duque de Kent. Frente al carácter aristocrático y puritano inglés, los franceses habían derivado a lo que denominaban el racionalismo naturalista, inspirados en la enciclopedia. Esto dejaba a un lado el carácter deísta original y cambia la estructura aristocrática por otra más intelectual y política. Como gran ejemplo de ello tenemos a Napoleón, que convierte la Gran Logia francesa como centro impulsor de la masonería en Europa. Designó como gran maestre a su hermano José, nuestro Pepe Botella, ¿no? La ruptura de la masonería francesa con cualquier referencia religiosa se acentúa a lo largo del siglo XIX, cuando deciden suprimir el lema a la gloria del gran arquitecto del universo. Aunque la masonería proponía que su labor debía tener una finalidad filantrópica y humanitaria, esto solo se mantuvo como propaganda, ya que la inmensa mayoría de las logias se desarrollaron como sectas especialmente herméticas y muchas de ellas con claros fines políticos. Desde muy pronto, la Iglesia les vio como enemigos de la fe. La vaga moral naturalista que defienden, la negación de toda norma moral, relativizando cualquier cosa, prácticamente sentenciando el aforismo maquiavélico del fin justifica los medios, hicieron que la Iglesia se posicionase claramente en contra de la masonería. El Papa Clemente XII, el 24 de abril del 1728, promulga la bula in eminente, donde se condena la doctrina masónica y la adscripción a las logias. Más tarde, en septiembre de 1821, el Papa Pío VII, en su bula Ecclesiam y Jesu Christi, vuelve a condenarlo. León XIII con la bula Quo Graviora en 1825, y así varios papas más. Pero el papa más combativo contra la masonería fue Pío IX, que publicó 3 encíclicas en contra. Lo más reciente que tenemos de la Iglesia en contra de la masonería es el Código de Ley Canónica actual, que se promulgó en 1983 con el Papa Juan Pablo II. Aunque no habla explícitamente de la masonería, el Canon 1374 dice: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esta asociación ha de ser castigado con entredicho. Con este artículo hubo polémica porque unos cuantos obispos consideraban que no se debía aplicar a la masonería, ya que no lo nombraba, y esta masonería moderna ya no maquinaba contra la Iglesia. Pero la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 26 de noviembre de 1983, lo dejó meridianamente claro, si alguno tenía alguna duda, ¿no? Decía: se ha cuestionado sobre si ha habido algún cambio en la decisión de la Iglesia con respecto a las asociaciones masónicas, ya que el Código de la Ley Canónica, a diferencia del anterior, no las menciona expresamente. Esta sagrada congregación está en posición de responder que esta circunstancia se debe al criterio editorial que se siguió también en el caso de otras asociaciones que tampoco se mencionaron en cuanto están contenidas en categorías más amplias. Por lo tanto, El juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia y, por tanto, se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriben en las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión. No están en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales el impartir un juicio sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas que implicase una derogación de lo que se ha decidido arriba. Y esto en línea con la declaración de esta Sagrada Congregación promulgada el 17 de febrero de 1981. Esto lo pongo porque si alguien tenía dudas, aunque los expertos sobre este tema que han pasado por este programa, con muchísimos más conocimientos que yo en la materia, lo han dejado meridianamente claro en sus siempre certeras intervenciones. Pero no solo fue la Iglesia la que se posicionó frente a estas sociedades secretas. También pronto algunos países se dieron cuenta de lo que representaban estas minorías selectas que exigían el secreto de sus actividades a sus miembros, así como las prácticas extrañas de ritos que realizaban, ¿no? Que esto causaba desconfianza entre la gente de los países donde se habían establecido. Los primeros en prohibir las logias masónicas fueron los Países Bajos en el año 1735. Al año siguiente lo hizo el cantón suizo de Berna. Y en 1737, Luis XV de Francia lo prohíbe en su país. Por el contrario, en Inglaterra, como ya hemos dicho, el príncipe de Gales, o sea, el heredero al trono británico, es iniciado en los ritos masónicos, llegando a ser el gran maestro de la logia. A pesar de que la logia Gran Oriente se funda en España muy pronto, no es hasta el siglo XIX cuando alcanza su gran difusión, siendo el principal impulsor José I, que fundó la Gran Logia Nacional de España. Y tras esto, a pesar de la expulsión de los franceses en nuestra Guerra de Independencia, en España se sufrieron los manejos de estas logias secretas. Parte de este pensamiento masónico está en la Constitución de 1812, esta que ahora la ley CELA pone como fecha de formación de España. No deja de ser curioso. En las amortizaciones, en los golpes de Estado, en los magnicidios, en la Primera República, siempre estuvo detrás la larga mano de la masonería. Lo mismo pasó en las guerras de emancipación de los virreinatos americanos, desde el despreciable y traidor Francisco de Miranda. Masones fueron el Libertador de Chile, Bernardo O'Higgins, Francisco de Paula Santander y su hermano de logia Simón Bolívar, libertadores del virreinato de Nueva Granada, así como Antonio José de Sucre o el general José San Martín, el libertador de Argentina. Todos ellos eran criollos, mientras que un gran héroe como fue Santiago Liniers, que logró evitar en dos ocasiones, en 1806 y 1807, la invasión de Argentina por los ingleses, fue ejecutado por estos padres de la patria por no traicionar a su verdadera patria, o sea, España. ¿Qué vamos a decir de la participación necesaria de la masonería en el desastre del 98 o en la proclamación de la Segunda República Española, donde más de un tercio de los diputados españoles eran masones? Y el partido que más masones tenía o que más vínculos tenía con la masonería era Esquerra Republicana de Cataluña. El propio presidente Niceto Alcalá Zamora, que tuvo que lidiar con los diputados masones, le dedicó estas palabras. En su acción sobre los individuos no creo que a nadie lo haya hecho mejor de lo que por sí ya fuese. Y en cambio he visto que varios casos de personalidad contradictoriamente desdoblada, en los cuales el hombre quería seguir siendo noble y leal, pero el masón resultaba falso e ingrato. Mi impresión resumida es que es la de una fuerza que cuanto tiene de inofensiva no es seria, y en lo serio no es inofensiva. Hoy en día, cuando se habla de masonería, la gente te mira raro, como si hablase de un tema del pasado. Pues bien, esto sigue existiendo y vuelve a tener fuerza. Ahora ya no hablan de que sean sociedades secretas. Ellos mismos dicen que son sociedades discretas. Las quieren blanquear haciendo pública su existencia como si fuese poco más de un club de amigos que se reúnen para charlar alegremente, que practica la filantropía, como nuestro gran amigo Bill Gates. Ellos se consideran una escuela iniciática y moral que persigue el desarrollo del individuo para el bienestar de la humanidad, que solo es posible conseguir mediante el estudio científico y moral de las cosas, con la finalidad de conocerse a sí mismo. Estos estudios se desarrollan dentro de las logias y con fines educativos en todos los aspectos humanos. Vamos, que miran exclusivamente por nuestro bien. Se estima que hoy en día existen unas 2.850 logias que dependen de la Gran Logia Unida de Inglaterra. O sea, solo de la Gran Logia inglesa, 2.850. Según los datos que tiene en su página web esta propia logia. Esta logia. También dice que en los 3 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 3 años, se crearon más de 600 logias. El 10 de junio de 1992, 12.500 masones se reunieron en Earlcourt, en el oeste de Londres, para celebrar el 275 aniversario de la Gran Logia. Por primera vez, la prensa y la televisión estuvieron presentes en una reunión y el evento apareció en los informativos de televisión de todo el mundo. En el tricentenario, en 2017, se celebró durante todo el año y culminó con una reunión especial de la Gran Logia en el Royal Albert Hall, presidida por el Gran Maestre, Su Alteza Real, el Duque de Kent, y a la que asistieron representantes de los representantes soberanos de las grandes logias de todo el mundo. Pues esta es mi exposición. No sé si quieres hacer alguna puntualización, Miguel. Pues no iba a hacerla, pero bueno, muy brevemente. Has comentado la influencia de la masonería en partidos como Esquerra Republicana durante la Segunda República, también en partidos como en el PSOE, y la pregunta que se estará haciendo nuestra audiencia es obligatoria. ¿Esa influencia desapareció en el año 39 y no ha vuelto más? ¿O crees que hoy en día, en el mismo año 2022, la masonería sigue teniendo la misma influencia en partidos como Esquerra, el PSOE o incluso otros como el PP o Ciudadanos? Yo creo que sigue teniendo básicamente la misma. Y cuando hablamos de los grandes centros de poder, cuando tú has hablado unas cuantas veces del Club Bilderberg o la Trilateral o cualquier otro poder supranacional, ahí está metido, la masonería está metido hasta el tuétano. Son los que dirigen los partidos y, por lo tanto, en mayor o menor medida, no creo yo que si en 1934, por ejemplo, Esquerra Republicana era el partido más masón, no creo que ahora mismo no tenga ningún vínculo con la masonería. Has mencionado al PSOE y, efectivamente, lo mismo pasó con el PSOE. De hecho, hay algún diputado del PSOE que ha reconocido que es masón, ¿no? O que, bueno, como lo reconocen aquí de aquella manera. Con lo cual, sí, siguen teniendo sus vínculos, pero claro, de estas cosas, con estas sociedades discretas, como se llaman ahora, pues tampoco nos enteramos mucho, gracias a su discreción. Sí, sigue teniendo peso, poder, lo que pasa es que, como he mencionado, ahora hablas de la masonería, la gente te mira raro, como diciendo, qué cosa, esas eran cosas de, son cosas de hace 100 años, chicos, ahora no hay. De eso nada, seguramente hoy tienen más poder que nunca, pero eso sí, más oculto. Han aprendido la lección y saben esconderse bien para ocultar sus maldades. Pues nada más, Enrique Lemus, interesantísimo, interesantísima la sección de esta semana y, como siempre, agradecerte tu trabajo y emplazarte al próximo programa. Enrique Lemus, un abrazo. Un abrazo, Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y hasta la semana que viene. Hace tan solo unos días terminé la ESO, por lo que hoy he decidido hacer una pequeña reflexión de todas las experiencias vividas en estos años y lo que han significado para mí y muchas más personas que también han acabado ahora. Aviso que todo lo que diga de ahora en adelante no es más que lo que suele ocurrir por lo general, pero no siempre. Los aportes de esta etapa se pueden sacar fácilmente. Pregúntale a cualquier persona qué recuerda de todo lo estudiado. Y me temo que la respuesta será que poco o incluso nada. Hemos memorizado lo que ponía en los libros con tal de sacar la mejor nota posible. Pero no ha habido más que eso. Nos encontramos con alumnos que no tienen ninguna clase de interés en aprender. Suelen aprobar y en terminar cuanto antes. No existe esa curiosidad acerca de lo que nos rodea, este mundo y del porqué de las cosas, ya que parece que esto es darle demasiadas vueltas a todo, que nunca conseguiremos resolver todos esos interrogantes, y que por ello es mejor dedicar el tiempo a algo más placentero y fácil de obtener, como son las drogas y entretenimientos que ofrece el sistema, a una juventud que, curiosamente, en ciertos casos busca ser antisistema, aunque lo máximo que consiguen es decir que lo son. Para colmo, en la mayoría de asignaturas que he tocado en esta etapa, el contenido se ha presentado como eso que tenemos que poner en un examen sí o sí porque hay que aprobar. Y claro que hay que hacerlo, pero sacar buenas notas debería ser el reflejo de lo aprendido y no de lo memorizado. Es de ahí que materias que pueden ser realmente interesantes se han convertido en solo un obstáculo que, cuando se supera, se olvida. Han sido años de buscar tan solo una nota y despreocuparse del resto. Años de todo un esfuerzo para sentir que una parte considerable ha sido una pérdida de tiempo. Y veréis, yo soy una persona autodidacta que me encanta aprender y puedo decir que, por mi cuenta, con menos sufrimiento, pero sí con toda la dedicación que he podido, he aprendido mucho más en proporción con el colegio, y además lo he hecho mejor. Con ese pasotismo de cuestionar y tener curiosidad, tal y como he mencionado antes, además de estar estudiando sin llegar a comprender lo que las asignaturas que das te pueden aportar, se crea el campo de cultivo perfecto para tener una sociedad automatizada, al seguir constantemente el camino marcado. Ser bueno en un sistema educativo que adoctrina más que enseña. Y con ello conseguir un trabajo y vivir como un ciudadano responsable, que básicamente se dedica a trabajar y cuando llega a casa solo tiene ganas de hacer cualquier cosa que le entretenga y ya está, y se conforma y consiente todo para no complicarse más la existencia. En esta etapa hemos aprendido que lo importante es la nota. Un ejemplo. Pongamos que hay dos personas que tienen un 10. Pero una de ellas ha aprendido más. Pues resulta que, bajo los ojos del sistema educativo, ambas lo han hecho igual de bien. Porque aquí lo único que tiene valor es el número. Toda esa cultura que forma parte de nuestro entorno y por la cual somos como somos, se ha convertido en temas para memorizar y llegar en examen con estrés y vomitarlo todo y olvidarlo. Se supone que si estos años hubiesen sido productivos en cuanto a conocimientos, deberíamos de sentirnos más completos y con una mente más crítica al haber indagado de verdad en lo que hay por este mundo. Por el contrario, son muy comunes los casos de personas que no saben qué decisiones tomar y ni siquiera qué hacer con su futuro. Y esto viene a ser lo que ocurre en la ESO. Pero para concluir, siempre me gusta dejar un mensaje más positivo, alguna recomendación para afrontar la realidad. Por lo que yo hoy lo mejor que os puedo aconsejar es que tratéis de darle un sentido a eso que estáis estudiando, sin importar las reformas educativas o los métodos de los profesores. Tratad por vosotros mismos de sacar provecho a todo, ir un poco más allá de lo que se hace en clase. Os mando a todos un saludo y fuerza y honor. Hasta otra. Pues